hoy yo estoy contento. Levanten la mano las que piden leche, que yo estoy abierto. Porque esta noche lo que quiero es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Los mami lo que quieren es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Los tigres lo que piden es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Esta noche lo que quiero es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Que levanten la mano las que andan sin su marido. Ruede de ahí, mal parío. Yo soy la para, yo sé que tú estás dolido. Le guarda que el agua manda pa'l Darío. ¿Qué fue? La grasa la tengo yo ubica. Tú no estás aquí porque eres una ratica. Tú brechando en Instagram y en el chat, y yo dándole pile maña en Boca Chica. Ya, yeah. Toma leche rica, tenemos la cuica. Lo que se sabe no se practica. De este lado del puente los villanos la trafican. Ando con la perra, con los croquis y la plaquita. Piloto, prende el Suzuki, activa los chuki. Somos real, nunca cookie. Tu novio con 18 de brazo se pasa. Le guarda su botellazo. Hoy yo estoy feliz, hoy yo estoy contento. Levanten la mano la que pide leche, que yo estoy abierto. Porque esta noche lo que quiero es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Los mami lo que quieren es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Los tigres lo que piden es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Esta noche lo que quiero es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Estoy te puedes palotar, en esta vuelta no te voy a chancear. Llama a tu marido y dile que hoy tú vas a rapar con los antes. Que no es mediante, que tengo los cuartos y soy villano, pago por delante. Esto no es cotorra, estamos adelante. Mami, ponte en cuatro, pa' sacarte todo tu sembrante de perrita. Yo sé que te gusta, maldita, sé que está el chere que quiere cuica. Estamos coronados en la disco, te voy a mandar a levelita. Y no me des cotorra, que hoy me como esa loca. Estamos coronados en la disco, te voy a mandar a levelita. Y no me des cotorra, que hoy me como esa loca. Vamos a trancarnos, a de tu tanano. Vamos a hacer de todo y la ropa quitarnos hoy. Levanten la mano la que pide leche, que yo estoy abierto. Porque esta noche lo que quiero es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Los mami lo que quieren es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Los tigres lo que piden es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Esta noche lo que quiero es cuica, cuica, cuica, cuica, cuica. Tú no sientes el resplandor. Freno John Pilot. Kim Buloba. Villano de el verdad. Mejor por libra. DJ Sammy, va mezclando el corazón. Dime los pilotos. Dale luz. Saoko villano, Luisa cultura Pata. Villana. Movimiento Collado. Villano después. La Paca Record. Lolo Yeh. Moreno el Grande. La Odio. Los gorditos. Dame luz, papi Migue. Joan Estilo. Dale luz, Nani. Los tigres de Villa María. Movimiento villano. Que controla el mundo, que fue. Sangre villana. Somos diferentes. Tocamos el. Porque somos de lado del puente. Ya. Yeah. Pila de cuica. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. A todas las mami que están en la calle. Movimiento villano. Movimiento chuki, villano. Ya, ya, ya. Yeah, yeah, yeah. Tú no sientes resplandor. Pásame la sierra eléctrica.